En medio de los coros, no ha sido fácil y quiero ahogarme en los besos tuyos, baby. Yo que te lo juro, somos brillantes como diamantes, lo nuestro es puro. Ya dejemos el orgullo, porque si te toco, y tú no enciendes, na, na, na, na.